Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Para mí es un honor estar aquí en esta parroquia con ustedes, especialmente con el grupo de oración María. Les voy a hacer una breve historia. Yo trabajé en esta parroquia aproximadamente 7 años. Nací, tuve mi encuentro con el Señor en esta parroquia y tengo agradables recuerdos del grupo de oración de María, porque aquí fue donde yo escuché por primera vez a Salvador Gómez, a Juan Ramón Martínez, a Eulogio Vázquez, y las reuniones se hacían en el salón parroquial, y era una cantidad de gente la que en ese entonces contábamos cuando nos dirigía a nivel universal Juan Pablo II, Papa lleno del Espíritu Santo, que indudablemente vino a hacer una gran renovación de la Iglesia. Y en esta parroquia, pues el templo en el que hoy disfrutamos lo inició el padre Pedro Krevitz, si no me equivoco, y más adelante le sucedió el padre Miguel, el padre Juárez, y posteriormente el padre Miguel Ángel Girón. Son padres que el Señor ha puesto en esta parroquia y los ha llenado del Espíritu Santo para poderla engrandecer. De ahí han venido otros sacerdotes que pues, no tuve la oportunidad de trabajar con ellos, ¿verdad? Pero para mí es un honor estar acá con ustedes. He visto algunas caras conocidas y en muchos de ustedes pues no me conocen, algunos sí, pero para mí, vuelvo a repetirlo, es un gran honor estar nuevamente en este templo y en esta parroquia. Y al Señor le digo: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Estamos en una época litúrgica, pero también nos estamos preparando para la Navidad. Y en esta época litúrgica que estamos viviendo, pues es el Adviento, ¿no? ¿Qué sugiere esa palabra? ¿Qué le sugiere a usted esa palabra? Adviento. Vamos a ver, díganme. Cuéntenme. Valientes. Preparación, dice usted. Preparación, muy bien. ¿Usted qué dijo? Preparación. Esperamos la venida del Señor. ¿Quién más dijo, alguien por ahí? Tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza. Miren todo lo que sugiere esa palabra. Pues yo la voy a enfocar en algo que se nos ha olvidado ejercer y que el mundo también nos ha ido haciendo de a poco que la vayamos olvidando. Y esa palabra encierra muchísimo y se llama misericordia. Hoy les quiero hablar de lo que dice el Señor: misericordia quiero. Y para ello, lo vamos a ver, claro está, a la luz de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, y les ruego que pongan atención a la palabra de Dios. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucediendo que estando él a la mesa en la casa, vinieron publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. ¿Qué encontramos en este pasaje bíblico? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué encontramos? la una. ¿Qué encontramos en ese pasaje bíblico? A las dos, perdón. No sacrificios. No sacrificios, muy bien, no ritualismos. Muy bien, pero ¿qué más encontramos del ser humano en sí? Muy bien. ¿Qué encontramos en esos personajes? Encontramos algo muy simple, que es la naturaleza del ser humano: criticar, juzgar, perdón, odiar. Son tres aspectos. Y quiero que le pongan atención. ¿Es tan fácil criticar? ¿Es tan fácil juzgar? Y es tan fácil odiar. Y más de alguno de ustedes acá presentes, pues quizás estará experimentando alguna de esas situaciones en sus vidas. Entonces, primero imaginémonos por qué el ser humano se expresa de esta manera en la Sagrada Escritura. Porque Mateo, ¿quién era Mateo? Cobrador de impuestos, estaba del lado de los que tenían bajo el pie al pueblo de Israel. O sea, era un trabajador que estaba viendo sus propios intereses. Entonces, el pueblo judío, ¿qué hacía? Lo miraba con odio, lo criticaba, lo juzgaba, lo detestaba y por lo tanto era un marginado para ese pueblo. Y viene Jesús y lo llama. Imagínense qué terrible, qué dolor para la gente. Y por eso es que hicieron esa cuestionante. Y por eso es que dice y sucedió que estando él en la casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores. Imagínense eso, como que en este templo ahorita echaran de este lado a las prostitutas. ¿A qué pensarían ustedes? La verdad. ¿Serían capaces de mezclarse con un montón de prostitutas? Yo creo que no. En Guatemala le decimos a la prostituta de otra manera. En este templo no se puede mencionar esa palabra. ¿Serías capaz tú de sentarte ahí donde estuvieran un montón de drogadictos y mezclarte entre ellos? ¡Ja! Automáticamente los están marginando, los están juzgando, los están odiando. Y entonces, ¿cómo va a ser eso que el grupo Oración de María permita que un montón de prostitutas y drogadictos y mareros entren al templo? Yo ya no pongo un pie ahí. Perdieron el norte. Eso es para que se formen una idea del cuadro que le sucedió a Jesús. Ahora bien, hoy en nuestra sociedad, pregunto, ¿quiénes son marginados y excluidos? Digan con confianza, ustedes saben. ¿Quiénes son los marginados y excluidos? ¿Perdón? Los jóvenes, los pobres, muy bien, los pobres, ¿quién más? Los políticos. El mismo presidente de la República de Guatemala lo tenemos marginado y excluido, odiado y detestado. ¿Quién más? Los indigentes, los ladrones, las prostitutas, los drogadictos, los borrachos, la suegra que te cae mal, el novio de tu hija que no soportas. ¡Paremos de contar! marginados, excluidos, porque nosotros lamentablemente lo practicamos aún en el núcleo de nuestra propia familia. Ahorita viene época de convivencia, época de amor, época de paz, época de sonrisitas, época de gastar, época de luces, época de arbolitos, época de... Todos ya paremos de contar, de convivios. ¡Ah! Pero cuando se trata de invitar a la familia al convivio, y va a venir la fulanita, la... ¿cómo se llama? De aquel. ¡Ay, no, pero es que esa... ya la marginaste en tu corazón, ya la detestaste. Ay, es que si vas a invitar al borrachote de tu primo, entonces, hermanos y hermanas, hay algo muy importante que quiero que se haga énfasis. El ser humano, en sus inicios, vivía en comunión ¿con quién? ¿Con quién vivía en comunión? Díganlo con confianza, y si se equivocan, pues se equivocan. ¿Con quién? Con Dios, muy bien. Vivían en comunión con Dios. ¿Y quién marginó a la humanidad de la presencia de Dios? ¿Quién lo alejó? ¿Quién lo rechazó? ¿Quién? El diablo, el mal. Muy bien. Entonces, viendo Dios que tú eres bella, viendo Dios que tú eres bello, tuvo misericordia. Y el primero en hacer patente esa misericordia fue el que está ahí en la cruz, que se entregó por ti y que se entregó por mí. Entonces él fue misericordioso, Dios Padre fue misericordioso. Ahora la pregunta del mío. Si él fue misericordioso, ¿por qué no se ejerce la misericordia? A veces en las penalidades de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra situación, necesitamos que sean misericordiosos con nosotros. Ahora, ¿por qué no recibo misericordia? Echa tu vida atrás, vuélvete y pregúntate qué tan misericordioso fuiste tú. Hay hijos que dejaron de ser misericordiosos con sus padres. Les molesta porque ya no escuchan bien, porque ya no ven bien, porque ya no tienen la misma agilidad. Y los detestan y los marginan. Ese es el ser humano. Y tú puedes vivir 1,000 Navidades si tú quieres. Puedes asistir a 3,000 misas si tú quieres. Puedes confesarte las veces que te dé la gana. Pero si no cambias, de nada te sirve. Entonces, pregúntate tú en tu vida, ¿a quién marginas? Y hazte un examen de conciencia. Y vas a encontrar con la ayuda del Espíritu Santo que a más de alguien detestas, que a más de alguien odias, que a más de alguien no has perdonado. Dentro de esto es donde entonces entra misericordia o normas. Y veámoslo en el versículo 11, que dice: al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y es la realidad de nuestra vida. la realidad en tu trabajo, en tu hogar, en tu comunidad, en tu vecindario. ¿Por qué le habla a esa señora? Esa es chismosa. ¿Por qué le prestó dinero? Esa nunca paga. ¿Por qué sigue cayendo de babosa con su marido en las promesas que le hace? Esos son los consejos del mundo. Entonces te empiezas a regir por las normas de la sociedad en que te envuelves, en que te conduces. Las modas son unas normas. Tu propia cultura es otra norma. Y entonces formas grupos de élite que se van separando y van marginando, sin saber que tú también eres un marginado por los otros grupos. Dentro de esto yo quisiera saber de todas, aquí miro pues diversidad de edades, hay unos que ya estamos muy viejitos, hay otros que estamos término medio y hay otros jóvenes. Por ejemplo, ¿tú qué edad tienes? 27 años, bastante joven. ¿Estudias, trabajas? ¿En qué trabajas? Call center. Muy bien. Ella sí ya no quiere que le hablen cuando llegue a su casa. Definitivamente. Ya no. Muy bien. De ahí tenemos diversidad de ocupaciones, amas de casa, por ejemplo, que ya no se usa ese término, pero que el deber es estar en casa, el cuidado de los hijos. ¿Y saben qué es lo peor? Y no se vayan a molestar, por favor. Pero a veces nuestros hijos nos esclavizan también. Cuida a mi hijo, lleva a mi hijo, hazle a mi hijo. Y toda la responsabilidad queda en manos de la abuelita. Y la pobre abuelita a veces ya no se puede mover tanto, ya está cansada, ya está aburrida, pero tiene que sacar fuerzas de flaqueza. Porque por misericordia lo hace. Y cuando llega el mentado hijo, la hija del esposo, viene y ¿por qué no hizo las cosas así? ¿Y por qué, mire, se equivocó? ¿Y mire que si le hubiera pasado esto? Es nuestra realidad, lamentablemente. Y empiezan otra vez, nos regimos por normas, o nos regimos por misericordia. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Misericordia o normas? Porque si nos rigiéramos por las normas, yo le aseguro que ninguno de nosotros hubiera visto el sacrificio de Jesucristo como se regían los israelitas. Ustedes saben que los israelitas tenían un montón de leyes. Se tenían que lavar las manos cuantas veces fuera necesario, llevaban las palabras de la ley escrita en la frente y en los brazos, que si se hincaba no se tenía que hincar así, que si no daba el diezmo, si ustedes leen el libro de Levítico, van a encontrar todas las normas por las que se regía ese pueblo, que se convirtió más adelante en una carga pesada, en una religiosidad que lamentablemente nuestros guatemaltecos están cayendo en una religiosidad vacía. Muy asiduos a misa, muy asiduos a procesiones, muy asiduos a lo que ustedes quieran, al Santo Rosario, a la Virgen de Guadalupe, que van a Santo Domingo, que van a no sé dónde, pero ¿y el cambio de vida dónde está? Entonces son religiosos, no se han encontrado con su Señor que fue misericordioso. ¿Tus papás viven? Bendito sea Dios. Ámales, cuídales, protégelos. Bendito sea Dios, pues. Bendito sea Dios. Porque ahora la nueva tendencia de los jóvenes es otra mentalidad. Se han dejado avasallar, lamentablemente. Fíjense que, por ejemplo, antes, mucho antes. Se acostumbraba a decir gracias, por favor, buenos días, se lo agradezco. Ahora ya no llegamos. Si me hizo un favor fue porque le dio la gana hacérmelo, no porque yo se lo pidiera. Esa es una respuesta de, generalmente de un joven. Se han crecido con tanta tecnología que difícilmente les gustan las reuniones sociales. Dentro de los jóvenes que veo acá, ya yo, ¿qué edad tienes tú? 23, muy bien, vamos con dos jóvenes. ¿Tú eres primera vez que vienes o vienes seguido? A veces, muy bien, ¿y tú también a veces? Muy bien. Y de ahí los demás, ¿tú qué edad tienes? Sí, 47, no, ya no eres joven, lamentable. ya saliste del rango. Los jóvenes ahora están tipificados hasta los 29 años, más o menos. Ah, bueno, pero no te aflijas, aquí te amamos y te aman todos los demás. Muy bien, ya los demás no les pregunto la edad. Pero, ¿tú qué edad tienes? Sí, 30. Ya casi estás llegando al umbral de la vejez, pero bueno, ni modo. Bienvenida también. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos tanta cantidad de gente grande en la iglesia y los jóvenes no se están preocupando por acercarse a su Señor. Démosle un aplauso a estos jóvenes. Bienvenidos. Perseveren. Manténganse. ¿Tú qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 86 años. 86 años. Oigan la seguridad con que lo dijo. 86. ¿Es la más grande del grupo? Sí. Tú eres la fundadora prácticamente. Démosle un aplauso. Ahí está. Entre todas aquellas personas, fíjense cómo funciona esto. Puede haber sabiduría, puede haber consejo. Escuchen, por favor. Escuchen. Por misericordia, simple. Ahora bien, ¿creen ustedes que ser misericordioso o practicar la misericordia sea un desafío? ¿Qué piensan? Que es un deber, dices tú. Muy bien. ¿Quién más? ¿Piensan que es un desafío? ¿Ah? Perdón, no oigo. Es un desafío, dice aquí el caballero. Muy bien. Y de veras que de caballeros hay uno. Dos, pero él es el hermano del alabanza y conmigo ya no cuento. ¿Dos ahí? Tres. Bueno, pongámonos de acuerdo. Yo digo que dos y como yo estoy aquí al frente. Muy bien. Démosle un aplauso a estos caballeros también que buscan la palabra del Señor, buscan llenar. La misericordia es un desafío. ¿Y saben por qué? Porque atenta contra tu propio yo. ¿A quién le gusta ser misericordioso? La verdad. ¿Saben qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia significa ponerme exactamente en el lugar del otro. Si aquel está enfermo, yo tengo que sentir su enfermedad y saber cómo él se siente para poder experimentar, porque el que está ahí en la cruz puso su tienda entre nosotros y experimentó nuestras miserias, nuestros dolores, nuestras angustias. El ser misericordioso implica un desafío constante. Fíjense que ustedes han tenido la ventaja, y yo, de que hemos conocido frente a frente a dos santos. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te consideras tú de frente a estos santos? Yo les voy a dar mi respuesta, por supuesto. ¿Quiénes son esos dos santos que ustedes han tenido frente a frente y que son de su, son contemporáneos? ¿Quiénes son? ¿Juan Pablo II? ¿Quién? No, él ya no. ¿Juan Pablo II? Sí. ¿Quién? Madre Teresa. Son dos santos que ustedes convivieron con ellos, aprendieron de ellos, vieron cómo actuaban. ¿Cómo están ustedes frente a ellos? Y entonces no se quejen que el Señor no les está enviando santos constantemente, porque ellos son de nuestra época. Yo me declaro que no soy digno de desatarle las correas de las sandalias que calzaba. Madre Teresa sentía misericordia por los enfermos y los pobres. Y Juan Pablo II tenía misericordia por la humanidad entera y levantó su iglesia. Hoy la iglesia viene en decadencia, aunque no lo crean. Y entonces, ¿quiénes son los llamados a mostrar el rostro de Cristo a los demás? Ah, ustedes. Y están dispuestos, la verdad. Yo les apuesto que no. Porque eso implica deshacerse de ustedes mismos. Eso implica doblegar su orgullo. Eso implica doblegar sus vicios. Eso implica cambiar su manera de ser. Y amar al ladrón, amar a la prostituta, amar al drogadicto, amar al borracho, amar al que odias. ¿Y realmente estás dispuesto a hacerlo? Analízate. ¿O les va a pasar a ustedes como le pasó a aquel? ¿Ustedes recuerdan esta historia de aquel que comía las migajas a los pies de la mesa del rico? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Lázaro. ¿Y dónde paró Lázaro al final del tiempo? En el cielo. Y el orgulloso, el pedante, el cretino, el desgraciado, el que odiaba, el que no logró su conversión, ¿dónde paró? En el infierno. Y entonces, ¿qué es lo que suplica este hombre que está en el infierno? Déjame irle a avisar a mis parientes para que no cometan el mismo error. ¿Y qué le contesta el Señor? He enviado a los profetas. A ustedes les envió Juan Pablo II y a mí y Madre Teresa. Y entonces, ¿dónde está su cambio de vida? ¿Dónde está la misericordia que se tiene que ejercer? Por eso dice en el versículo 12 de Mateo, más al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender aquello que significa misericordia quiero, no sacrificio. ¿Se entiende? ¿No? ¿Qué quiere de ti el Señor en esta época? Misericordia. ¿Quiénes de ustedes están seguros de llegar al próximo fin de año? Entonces sean misericordiosos para lograr estar con el Señor. ¿O quién les garantiza que mañana van a amanecer vivos? Nadie. ¿O van a esperar la próxima Semana Santa para convertirse y dejar toda la miseria del ser humano por un lado? La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Si tú no la practicas, difícilmente vas a cambiar. Por ejemplo, miren pues lo que me va a contestar esta señorita. Ven para acá. Ven para acá. ¿Tú te graduaste de algo? Sí, me gradué de la universidad. ¿Qué profesión tienes? Técnico en traducción y correspondencia. Técnico en traducción y correspondencia. Muy bien. Pero, ¿dónde tú trabajas realmente cuál es tu trabajo? Es un centro de llamadas en inglés y en español. En inglés y en español. Muy bien. Oigan esto. ¿Y cómo ejerces tu trabajo? Pues de la mejor manera posible, con profesionalismo, responsabilidad. ¿Y eso te llevó, lo hiciste de la noche a la mañana o tuviste que practicarlo? Preparación. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Ella no tuviera éxito en su trabajo si no se hubiese puesto en preparación, ni mucho menos lo hubiese practicado. Y me imagino que hablas inglés. ¿Do you speak English very well? Ah, yes, me dieron. ¿Se dan cuenta? También lo tuvo que practicar para convertirla en una persona bilingüe, porque su lengua materna es el español. ¿Y cómo tú quieres ser cristiano si no lo practicas, pues? ¿Cómo quieres encontrar la salvación si no la practicas? ¿Cómo quieres ser misericordioso si no lo practicas? La palabra de Dios es para ponerla en práctica, para que logres tu conversión, porque al final de cuentas tu tesoro no está aquí en la tierra, está allá en el cielo. Y si no lo crees, hermanas, oren mucho por los que no creen. Oren mucho. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 545? Dice algo muy importante. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. ¿Todos ustedes son santos? Lo contesten con confianza. Me da pena cuando no contestan. Estamos llamados. ¿Ah? Estamos llamados. Estamos llamados, pero ¿cuándo vas a hacer caso a ese llamado, hermano? ¿Cuándo van a hacer caso a ese llamado? Son santos porque son pueblo de Dios. Y ustedes, levanten la mano a los que asisten a la Eucaristía. Muy bien, muy bien. ¿Y los llamó por santos o por pecadores al banquete? Ahí está. ¿Y quieren seguir siendo pecadores? De plano que no. Entonces dice el catecismo que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pónganle atención a esto, hermanos. Yo aquí soy un mensajero del Señor. Mi obligación para con el Señor es dejarme guiar por su Espíritu y trasladarles un mensaje inspirado por Él. ¿Ustedes qué son? ¡Alaga! Digan, hablen, griten, así como cuando le gritan al esposo, al hijo, a la mamá. ¿Usted es mensajera? Mensajero. Hija de Dios. Sigan. Mensajera. Pónganle atención a lo que están diciendo. Si no, pregunto a dedo. ¿Tú qué eres? Hija de Dios. Muy bien. ¿Usted qué es? Hija de Dios. Cristiana católica. Hija de Dios. Ya me dijo. Alagra. Miren. Solita ustedes se condenaron. Lo siento. Si son hijas de Dios, ¿están llamadas a qué? Están llamadas a obedecer a su Padre. Entonces, tienen que llamar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay en tu trabajo? ¿A cuántos les hablas de Dios? ¿A cuántos quieres traer a los pies del Señor? ¡Qué tarea, hija mía! ¡Qué tarea! ¿Tú dónde vives? Loma Blanca. ¿Cuántos pecadores hay ahí, hermana? ¡Ja! Solo tu expresión lo dijo todo. ¿Y a cuántos has traído a los pies del Señor? ¿Por qué les da miedo hablarle a los pecadores si ustedes tienen el poder de Dios en sus manos? Porque el Señor les ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es? ¿Por qué creen que estoy yo aquí al frente? ¿Por qué creen? Porque para mí es imperativo el anunciar el Evangelio. Si no, de nada me sirve haberme encontrado con el Señor. Entonces aquí tienen que llenar este templo de pecadores, les guste o no les guste. Y ya van a oír, hermana, los murmullos. Pero si esta es aquella que se acostó con el fulanito de no sé quién y que no... Pero si este es el amante del otro, pero si aquel es el marero de la esquina, pues aquel es el... ¡Híjole! Tengan lista la palabra para ello. Entonces, ¿a qué nos invita todo esto? A una conversión. A una conversión practicando la misericordia. Entonces dice el catecismo, Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Hay algo más. Yo creo que tenemos otro santo. ¿Balaguer es santo o todavía no? Está en beatificación. Ajá. Ah, ya. También. Sí, pues es cierto. Bueno, oigan esto. Balaguer escribió un libro que se llama Camino. Muy interesante. Tiene muchos consejos. Nos puede ayudar mucho en la vida para reflexionar. Y en el numeral 309 dice, mira qué entrañas de misericordia tiene la justicia de Dios. Porque en los juicios humanos se castiga al que confiesa su culpa y en el divino se perdona. Bendito sea el sacramento de la fe. ¿Qué es lo que se muestra en el sacramento de la penitencia? Misericordia. ¿Y qué son los juicios humanos? Castigo, culpa, odio, desprecio. Entonces, ¿quién te cae más mal de la gente que conoces? ¡Ja! Invítalo a tu casa en esta Navidad. Vas a ver cómo se va a quedar así. Le va a dar el telele. ¿Y qué te van a decir? ¿Y por qué invitaste a esta o a este? Y entonces, tú vas a decir, misericordia quiere el Señor. Por otro lado, ya resumiéndolo, aprendamos del corazón misericordioso de Jesús a no excluir al pecador, a comprenderlo en su debilidad. Y en lugar de condenarlo, brindarle todo el apoyo posible para que se convierta y viva. Pues esa es la lección que nos enseña Jesús, quien vino al mundo a rescatar lo que estaba perdido. ¿Quién trajo Biblia? ¿Alguien trajo Biblia? Mateo 9:13, por favor. Me acerco a ti y tú lo lees, y ya lo tienes. Mateo 9:13. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Bien. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Misericordia. ¿Qué tienes que hacer tú? Aunque te duela, aunque te lastime, aunque sientas que estás doblegando tu orgullo, aunque sientas que te estás desgarrando, tienes que ser. Practíquenlo, hermano. Yo dentro, si Dios lo permite, cuando me envíen a trigo para acá, porque generalmente es cada año que lo rotan a uno, voy a ver cuántos tienen cara de misericordiosos en ese año. Muy bien. Le voy a pedir al hermano que me acompañe con música de fondo, con instrumental nada más. Les voy a rogar que se pongan de pie. Generalmente nosotros acostumbramos a hacer la oración por la asamblea, pero hoy quiero que ustedes sean los que hagan la oración, que realmente vean dentro de sí mismos. La mejor manera a veces de ver dentro de sí mismo es cerrar sus ojos, olvidarse de lo que está a su alrededor y ir meditando, reflexionando. Dios de misericordia, si tú haces un análisis de tu vida, te vas a dar cuenta cuánta misericordia ha tenido Dios contigo. Dale gracias al Señor por la misericordia que tiene contigo. Quizás la vida no te da lo que tú quieres. Quizás te sentiste frustrada o frustrado en algún momento. Quizás a veces sentiste que sufriste demasiado, que a pesar de todas tus fuerzas, cuando haces el análisis de este año que termina, no lograste lo que querías. Pero si miras dentro de ti y te das cuenta que hoy estás aquí, indudablemente que el Señor ha sido misericordioso. Te bendecimos, Señor, porque en la vocación de Mateo, por Cristo diste pruebas de creer en el hombre. Permite que tu corazón también crea en la persona en quien has dejado de creer por sus actitudes, por su comportamiento para contigo. Quizás más de alguna vez te ha herido tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo, qué sé yo. Pero el Señor te llama a ser misericordioso. Misericordioso. Y permite que tu corazón se llene del amor de aquel que fue misericordioso contigo primero. Y que logres en este tiempo, lograr amar, a pesar del sufrimiento que puedas experimentar. En este día tú nos llamas a cada uno de nosotros sin tener en cuenta nuestros errores, porque vaya si los cometemos a cada momento. A veces pecamos de palabra o pensamiento, misión, Pero ahí está el Señor. Señor Jesús, mira aquí a este pueblo tuyo, a quien tú has llamado a escuchar hoy tu palabra. Llénalos de la fuerza de tu Santo Espíritu para que empiecen a practicar tu palabra, comenzando por la misericordia. Porque aquel a quien tú enviaste, a quien tú enviaste a que naciera en un pesebre, nos da muestras de tu misericordia para con nosotros y para con la humanidad. Dale, Señor, la fuerza de tu Santo Espíritu para proclamar tu palabra y que traigan a los enfermos a los pies tuyos por esta bendita puerta del grupo Oración de María. Dale las fuerzas necesarias a cada uno de sus dirigentes para que sigan evangelizando y den a conocer el amor de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias. Gracias. Los hermanos, démosle un fuerte aplauso.